más en serio. Tú solo quieres jugar, eres un vivo. A nadie quieres, seduces a todas. Oh, Casanova, ya no quiere mirarte, tampoco te escuchará. Y aunque tú le sonrías, seguro no te amará. Eres un vivo, a nadie quieres, seduces a todas. Oh, Casanova. Saber nada, Lucifer, ya no quiero saber nada, ya no quiero saber nada, Lucifer, no sabes ni acariciarme, ni vestirme con tu cuerpo tan sensual, estás anclada en un freezer, y así las hormigas nunca te van a llegar. Has pasado por un desengaño y no lo puedes olvidar. Dice que tu vida desde ese momento solo sufre más y más. Sabes bien, pequeña, tú lo abandonaste y hoy pagas por ese error. Y no comprendiste todo ese cariño que tu burla despreció. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor y nunca más volverá. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor y nunca más volverá. De tu vida y de tu amor y nunca más volverás. Llorabas porque él ya se marchó de tu vida y de tu amor y nunca más volverás.